Entonces, ¿qué es un triglicérido? Si ustedes miran ahí la molécula, ¿ya? La parte de la izquierda es igual a un glicerol, ¿no es cierto? Porque si uno le borrara, esta parte, si uno borra de aquí para acá, ¿ya? Esa molécula corresponde a un glicerol. Pero cuando está en forma de triglicérido, ese glicerol está esterificado, ¿cierto? Y está esterificado con tres ácidos grasos, que pueden ser tres ácidos grasos iguales, que pueden ser tres ácidos grasos diferentes, los tres distintos, dos iguales, o sea, todas las combinaciones que ustedes se puedan imaginar. Y eso es lo que le da características especiales, ¿cierto?, a una materia de grasa. No solamente características especiales para los alimentos, sino que también características especiales de absorción de los ácidos grasos. Ustedes saben que no todos los ácidos grasos que uno consume son absorbidos, ¿cierto? O, y además de los que son absorbidos, entre comillas, tienen distintas vías. Unos van a resíntesis, ¿no es cierto? ¿Y otros van a dónde? Ya, si las membranas, que en el fondo eso es cuando se resintetizan, porque tú absorbes el ácido graso, no absorbes el triglicérido, ya, absorbes el ácido graso. Y cuando ese ácido graso pasa, ¿cierto?, después de la absorción, entonces uno vuelve a sintetizar el triglicérido que necesita. ¿Ya? Pero de esos ácidos grasos, el organismo selecciona algunos, los que le sirven para sintetizar lo que le sirve, específico, y los otros, ¿qué pasa con ellos? Fácil, ¿cuál es el problema de la población hoy en día? Se almacena. Claro, a depósito. Y entonces empieza a salir el rollito. ¿Ya? Se van a depósito. Entonces, por ejemplo, es súper entretenido estudiar esto porque en realidad las posiciones tienen mucho que ver con eso. Entonces, las posiciones 1 y 3, por ejemplo, son posiciones no son absorbidos, no son muy absorbidos. ¿Cuál es la posición principal, que es la posición que es la que uno absorbe y la que utilizas para sintetizar? Es la posición 2. ¿Ya? Porque en el organismo hay enzimas, ¿ya?, que rompen las posiciones 1 y 3 y solo dejan la posición 2. Entonces tú absorbes la posición 2 cuando va a síntesis. Y depende del tipo de ácido graso que uno tenga en cada una de las posiciones, es que es lo que va a suceder. Por ejemplo, cuando quieren hacer lípido, ¿cómo se llama esto? Como que uno los vaya a dirigir hacia los niños chicos, por ejemplo, cuando tú quieres darle, por ejemplo, un EPA, un DHA, siempre lo van a poner en la posición 2. O sea, son lípidos, como se dicen, diseñados, ¿ya? Especial para lograr ciertos objetivos. Entonces, ¿cómo se sintetiza? Eso es fácil, ¿no es cierto? Porque uno tiene el glicerol, tienes el ácido graso, ¿ya? Y nada más que puedes tener un medio básico y tienes entonces la esterificación. Y la esterificación, primero se coloca un ácido graso en una posición para formar el éster, después baja. Tienes el monoglicérido, ¿no es cierto? Con la primera introducción del ácido graso, tienes el monodiglicérido. Mono, porque tiene uno sustituido, el glicérido del glicerol. Después colocas otro ácido graso y tienes el diglicérido. Di, que tiene dos posiciones sustituidas, el glicérido y el glicerol. Y después, entonces, otro ácido graso y tienes el triglicérido. ¿Qué significa tri? Que tienes las tres posiciones ocupada, ¿no es cierto?, con un ácido graso. Cuando uno hace la determinación analítica, ¿ya?, de una materia grasa, nos vamos al revés. Lo que uno hace es romper el triglicérido y dejar los ácidos grasos libres para poder identificar. identificar cada uno de ellos. Pero uno hace, cuando tú haces eso, con cromatografía de gases, cuando tú lo haces, identificas la composición en ácidos grasos generales. No específicamente qué ácido graso tiene en cada una de las posiciones. ¿Ya? En la posición 6, por ejemplo, pueden tener el doble enlace en la posición 10. ¿Ya? Entonces tienen el mismo número de átomos de carbono, los mismos hidrógenos, los mismos oxígenos, etc. Tienen la misma fórmula, pero tienen entonces una cosa diferente que es el doble enlace. ¿Dónde esté el doble enlace? Y eso les da características obviamente diferentes. Y los isómeros geométricos, el cis y el trans, que ustedes conocen, ustedes saben de química orgánica que cuando dos grupos importantes, ¿no es cierto?, están en la misma orientación, el cis, y cuando están en orientaciones distintas, el trans. Pero cuando uno tiene isomería, las propiedades cambian absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que los isómeros cis son los que uno encuentra en la naturaleza. ¿Ya? Ellos son los que son habituales en la naturaleza. Y los trans generalmente se forman porque uno le hizo algún proceso a la materia grasa. Entonces, por ejemplo, cuando años atrás estuvo el boom de las margarinas, ¿ya? Entonces lo que hacían era hidrogenar materias grasas, y generalmente eran materias grasas de origen marino. Si tú hidrogenas, tienes 6 dobles enlaces, hidrogenas totalmente, llegas a qué? A saturado, ¿no es cierto? Pero si tú modulas la hidrogenación, porque no te conviene saturado, porque si fuera todo saturado, entonces tendría una masa dura, dura, dura, dura. ¿Ya? Porque el punto de fusión es muy alto. Y eso no se puede consumir. Ustedes saben que el punto de fusión para que nosotros consumamos un alimento tiene que ser 37. ¿Cierto? Claro, no más. Porque ¿cómo tú fluidizas una materia grasa? ¿Cómo tú la emulsificas con la bilis si es que tiene un punto de fusión de 50 o 60? ¿Qué es lo que le pasa a uno? De sentir pésimo, sentir que tenés como una cosa aquí en la guata. Que como que uno dice como que no la digiere, ¿no es cierto? Porque no, tu organismo no está bajo. Entonces, la exigencia del reglamento sanitario de los alimentos dice que la materia grasa para uso, entonces, tiene que tener un punto de fusión de 37 grados o menos. O sea, que en el fondo tú la pongas en tu boca y se disuelva totalmente. ¿Ya? Entonces, cuando fue el punto de las margarinas, lo que empezaron a hacer era hidrogenar materias grasas, ¿ya? Y sin conocimiento, obviamente, de qué es lo que sucedía. Entonces, cuando hidrogenaban las materias grasas, se formaban los isómeros que quedaban, los dobles enlaces que quedaban, muchas veces cambiaban de isomería. Entonces, pasaban de cis a trans. Entonces, tenían una materia grasa que tenía un alto contenido de ácidos grasos trans. ¿Ya? Entonces, ¿por qué los ácidos grasos trans son malos? Porque ustedes han escuchado que son malos, ¿no es cierto? Ahora en el etiquetado nutricional uno tiene que colocar cuánto tienen de ácidos grasos trans y por qué son malos. Porque se comportan igual que los saturados. Se comportan exactamente igual que los saturados. ¿Qué hacen? Lo mismo, son aterogénicos. ¿Ya? Entonces, uno los tiene que eliminar, obviamente, de la dieta o tener un contenido muy bajito. Entonces, cuando empezaron a aumentar las enfermedades cardiovasculares y todo eso, y empezaron a revisar qué es lo que realmente pasaba en las dietas, se dieron cuenta de que esto de que las margarinas tuvieran un porcentaje de trans tan alto era fatal. Y entonces, ahí las margarinas ya no las hidrogenaron más. ¿Qué hacen ahora? Ahora las transterifican. O sea, les cambian los ácidos grasos de las posiciones 1 y 3 por otros ácidos grasos que tú quieras. Y en el fondo es como que lo colocas en una solución metanólica, le colocas alguna enzima que rompe 1 y 3 y después lo dejas y que se reordenen ellos al azar con los ácidos grasos que tú quieras. ¿Ya? Eso es como lo que se está haciendo, digamos, para tener entonces margarina. Y sin embargo, los ácidos grasos trans, hay algunas grasas que lo contienen en forma natural. ¿Quién contiene en forma natural los trans? La mantequilla. ¿Por qué la mantequilla tiene trans? ¿Por qué la mantequilla tiene trans? ¿No saben por qué la mantequilla tiene trans? Porque ¿qué proceso hace la vaca en el rumen? Ah, ¿qué hace la vaca? Lo mismo que estamos hablando, hidrogena. Exactamente, las vacas hidrogenan. Entonces, al hidrogenar su alimento, obviamente, ellos tienen algunos ácidos grasos que son trans. Pero esos ácidos grasos que son trans en la leche, bueno, al principio obviamente es súper cuestionado, ¿cierto? Porque la leche, ¿cómo va a tener trans? Tienen alrededor de un 7%. Y obviamente todos los derivados lácteos lo tienen. Los tienen la mantequilla, los tienen los yogures, los tienen todo, porque todo en el fondo lo están haciendo de leche. Pero ahora se dice que ese ácido graso trans, que es bien específico, que está presente en la leche, no tiene un efecto dañino sobre la salud, pero solo ese es como específico, digamos, ¿ya? Entonces las personas pueden consumir en forma libre, pero de repente dicen tantas cosas y al cabo de un tiempo dicen otras cosas que nunca saben en realidad que lo que es verdadero o no. ¿Ustedes supieron que murió el Federico Leite? ¿Lo ubican o no? Un profe que era de la Católica, que era el primero que empezó a hacer los estudios con el vino en Chile, ¿no? Pero han escuchado la dieta mediterránea, sí, el consumo, bueno, él falleció la semana pasada, la semana pasada, un tipo excelente, médico, que hizo todos esos estudios. Y así que fue, parece que debe haber sido un infarto o algo así, porque fue como un día más. Que lata, y entonces quedaron un montón de proyectos ahí que eran proyectos re buenos, que tenían mucho. Él estudió mucho lo que era el efecto de la dieta en la salud. Eso era como, por ejemplo, yo me acuerdo de una de las últimas charlas que fue el año pasado cuando lo vi yo, que di una charla en un congreso en Valdivia. Habló sobre el efecto, por ejemplo, de diferentes tipos de almidones sobre la salud. Quienes promovían, por ejemplo, el colesterol, disminuían el colesterol, o disminuían los triglicéridos, qué sé yo, y me acuerdo súper bien, por ejemplo, que mostraba cómo afectaba consumir arroz con respecto a consumir papa. Y la papa era así como fatal, aumentaba la glicemia, aumentaba todo. Y el arroz era como súper neutro. Entonces ahora cuando a ti te dan a elegir, uno la piensa, arroz, papa, arroz. Bueno, él estudió todo. Hay varias formas de nombrar los ácidos grasos, ¿ya? Entonces depende de dónde uno cuente. Si uno cuenta como la yupa, ¿qué tendríamos que hacer? Contar desde el ácido, desde el radical ácido, ¿no? Si contamos desde el radical ácido hacia la izquierda, ¿qué son? No son omega. Los omega son al revés, desde el metilo terminal hacia el ácido, ¿ya? Entonces, aquí es fácil acordarse porque es la que más se usa, no es la IUPA, es al revés, ¿ya? Entonces, cuando tú cuentas desde el metilo terminal, entonces pasa a ser la familia de omega. Y esa sí familia sí que para ustedes les va a sonar. Y que es, en el fondo, la que tenemos ahí. Por ejemplo, en el palmito, en todos los saturados da lo mismo, porque como no hay doble enlace, da lo mismo de dónde contesta hombre. Pero cuando tiene doble enlace, por ejemplo, si cuentas desde el metilo, para el ácido oleico que tiene un doble enlace, sería 18-1. O sea, ¿qué quiere decir? 18 átomos de carbono. Un doble enlace, exactamente. Y el doble enlace. no te da la posición del doble enlace. Claro. ¿Ya? Mientras que cuando tú cuentas desde el carboxílico, sí te da la posición del doble enlace porque tú tienes un delta 9. ¿Ya? Y ese delta 9 coincide con el omega 9, pero es el único caso, porque si miras el carboxílico linoleico, tenemos 18 átomos de carbono, dos dobles enlaces, y tienes entonces el delta, quiere decir que tienes un doble enlace en la posición 9 y un doble enlace en la posición 12. ¿Sí? Y cuando tú cuentas con el otro sistema, es 18, 2, omega 6. Claro, porque si tú cuentas del ácido carboxílico para allá, el primer doble enlace está en 9 y el otro en 12. Y tenés que llegar a 18. ¿Cuántos te quedan? 6. Claro. Entonces, si tú cuentas desde 1 y medio, llegáis a la posición 6 y encontrás el primer doble enlace. ¿Ya? En el caso del ácido linoleico, por ejemplo, que es 18 átomos de carbono, 3 dobles enlaces, entonces tienen los dobles enlaces en las posiciones 9, 12 y 15. Exactamente. Entonces, 18, 3, omega 3. ¿Ok? Entonces, aquí hay algunos ácidos grasos que uno se los tiene que aprender de memoria. ¿Cómo? ¿Siempre lo omega 3 va a ser con 3 hidrogenaciones? No necesariamente. No. No, ¿por qué con 3 insaturaciones, dices tú? Los omega 3 no significa que tenga 3 insaturaciones. Claro. Que hay al menos un doble enlace. Exactamente. Y además que en el fondo el 3 te dice la posición del primer doble enlace que te encontraste contando de izquierda a derecha. Omega 6, ¿por qué el otro es omega 6? Porque el primer doble enlace está en la posición 6 contando de izquierda a derecha. Eso es lo que te dice, no te dice cuántos hay. Ya, entonces, a ver, lo importante aquí para cuando estudien es que ustedes hay ácidos grasos que se tienen que aprender de memoria. Como todas las cosas en la vida, el aprendizaje, ¿no es cierto? Hay algunas cosas que uno tiene que aprenderse de memoria. ¿Quiénes se tienen que aprender de memoria? Por ejemplo, el palmítico, el esteárico, que son ácidos grasos saturados, como son como los representativos de los saturados. El oleico se lo tienen que saber súper bien, ¿ya? Y además, como los vamos a ir viendo algunos ahora, entonces se los van a ir aprendiendo. Yo se los voy a ir repitiendo. El linoleico y el linolénico se los tienen que aprender. Linoleico que tiene dos dobles enlaces, linolénico que tiene tres dobles enlaces. Entonces, en esta tabla lo que vemos nosotros es el punto de fusión. ¿Cómo afecta la estructura en el punto de fusión? Entonces, si aquí tenemos puros ácidos grasos saturados. ¿Ya? Los ácidos grasos saturados, por ejemplo, desde C4 hasta C10, se les dicen de cadena corta. Sí. ¿Ya? Hasta el 10 algunos autores, hasta 12 otros autores. Y se les llama de cadena corta, porque tienen una cadena chiquitita, o sea, 4, ¿cierto? 6 comparado con 18, con 20, obviamente es una cadena corta. ¿Y dónde están presentes generalmente los ácidos grasos de cadena corta? Casi siempre en la leche y en los productos lácteos. ¿Ya? Generalmente. Entonces, lo primero que uno ve es cómo varía el punto de fusión a medida que aumentamos el número de átomos de carbono. Cuando pasamos desde 4, por ejemplo, tiene un punto de fusión de 5.3 y llegamos a 24, tiene un punto de fusión de 84. Entonces ahí ustedes se dan cuenta, por ejemplo, de que cuando ustedes tienen una materia grasa que es muy rica, por ejemplo, en ácido palmítico, que es 16.0, tiene un punto de fusión de 62.9, no la pueden usar sola. ¿No es cierto? Es imposible, tendrían que tener una mezcla. Porque casi uno podría usar hasta el 10. Todos esos ácidos grasos que están ahí son todos aterogénicos. ¿Ya? Entonces, ahí tienen ustedes. ustedes para cuando estudien, en la transparencia, en el fondo lo que dice es de dónde uno, o sea, cuáles son los alimentos que tienen más ácidos grasos saturados. Entonces ustedes tienen ahí la grasa de ovino, de vacuno, de cerdo, de leche, de vaca, grasa hidrogenada de origen animal o marino. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que no hay que comprar? Embutidos, salchichas, choricillos, tocino, todo lo rico. Claro, porque cuando hacen un queque, o sea, cuando hacen, incluso cuando hacen pan, tú puedes comprar de estas margarinas hidrogenadas, ¿no es cierto? A lo mejor no son tan calificadas, tienen mucho saturado, entonces el pan te va a quedar obviamente con mucho saturado. Si tú utilizas una margarina que no sea para hacer el pan o un aceite, entonces el pan no te queda tan con tanta materia de grasa saturada. Incluso los helados han sido súper cuestionados, porque los helados ocupan materia de grasa hidrogenada. Los ratos. Ya, entonces, cuando ustedes vean este gráfico, o sea, los gráficos que van a estar a continuación, van a ver en barras azulitas los ácidos grasos saturados. Como vamos a ir viendo cada una de las familias, entonces las barras azules y los saturados, en las rojas van a estar los monoinsaturados y en las amarillas los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Ya? Entonces, si uno mira este gráfico, ¿qué dice? Que todas esas materias grasas son preferentemente saturadas. Exactamente, porque la barrita azul, ¿no es cierto?, está más grande que las otras barritas de los monos y de los poliinsaturados. Entonces, tienen ustedes al coco, ¿ya? El coco, bueno, sabemos que el coco es pesado. La leche de vaca, el cacao, el ovino, el vacuno, pero la que más tiene son los cocos. Y ahí tienen ustedes, por ejemplo, todo lo que nos gusta. El paté. Ahí está todo lo que uno no tiene que comer. No tiene que comer paté, no tiene que comer longaniza, salame, vienesa, jamón, mortadela, queso. Nada de eso uno tiene que comer. ¿Qué es lo que tiene que comer uno? Jamón de, o sea, pechuga de pavo. O sea, acaramelado, asado, etc. Eso es lo que quiero poner en ese tiempo. Eso parece que quiero. ¿Está medio desordenado usted? Dentro de los ácidos grasos ahora vamos a ver los monoinsaturados. Los monoinsaturados son todos los que tienen un doble enlace. Exactamente. Un doble enlace. Ahí está el aminoleico, el oleico, el aire, el corúsico, como ejemplo, digamos. ¿Ya? Y de los poliinsaturados tienen que aprenderse todos los que tienen más de un doble enlace. Pueden tener 2, 3, 4, etc. Entonces está el linoleico que tiene 2, el linolénico que tiene 3, tiene el araquidónico que tiene 4 y de origen marino los poliinsaturados, el EPA y el DHA. El eicosapentaenoico, que es el 25, se lo tienen que aprender de memoria y es el EPA. Y el docosahexaenoico, que es el 22-6, también se lo tienen que aprender de memoria. Ese es el DHA. Y lo otro que uno tiene que hacer para aprendérselo, ¿ya?, es aprenderse siempre la familia, porque según la familia que sea, es el efecto que tiene. Entonces, el linolénico se lo tiene, o sea, el linoleico, perdón, se tiene que aprender qué es omega 6. Sí o sí. Y todo, y el araquidónico, no necesariamente, porque hay araquidónicos que son de la familia de los omega 3 y hay araquidónicos que son de la familia de los omega 6. ¿Ya? Entonces, todos los demás dicen ustedes que son lo importante. El linolénico, EPA y DHA son de la familia omega 3. ¿Ya? Entonces, ustedes saben que el EPA y el DHA son súper importantes. ¿Sí? Ya, ¿por qué? Empecemos con el ¿quién? ¿Quién? ¿Quién funciona aquí? El EPA. No, el DHA. El DHA funciona aquí. ¿Por qué la mayor parte del cerebro lo que más contiene es DHA? ¿Ya? Y él es el encargado de todo lo que son las transmisiones neuronales y todo eso, el regeneramiento de las neuronas, etc. ¿Ya? O sea, que según lo que se decía antiguamente, o sea, cuando ya se empezaron a hacer los primeros estudios con EPA y DHA, primero se empezaron por la cosa cardiovascular, que en el fondo el EPA es el que tiene efecto cardiovascular, que tiene efecto en bajar los triglicéridos principalmente. Ese es su efecto que se ha demostrado, disminuir los triglicéridos. Entonces, cuando una persona va al médico y tiene los triglicéridos así por las nubes, como reciente, qué sé yo, ¿qué le dice uno? Come pescado. Pero, entonces, a ver, yo ahora les preguntaría a ustedes, ¿y qué pescado le aconsejarían a una persona que tiene problemas cardiovasculares? ¿Por qué no reineta, por ejemplo? ¿No tiene qué? Todos los pescados tienen. Porque lo que pasa es que hay pescados que son magros, que les llaman, y pescados que son grasos. Los pescados magros son el atún, los que tienen menos grasa. El atún, la reineta, la merluza, y los pescados grasos son el salmón, el jurel, y ellos, como tienen más grasa, tienen más EPA y tienen más DHA. Entonces, o sea, si hay una persona que quiere bajar el colesterol que se pone a comer atún, mal, cero posibilidad. ¿No es cierto que tiene que comer de los otros? Tiene que comer jurel de cerrasca, que viene en tal, o sea, que es re barato, ese tiene que comer. Ya. Entonces, eso son re importantes, ¿ya? Bueno, entonces los primeros estudios iban por ese lado, por todo lo que tenía que ver con las enfermedades cardiovasculares. Después, con el tiempo, que no hace tantos años, yo diría, a ver, hace 10 años más o menos, quizás 8, 10 años diría yo, o quizás un poquito más, empezaron a ver cuál era el efecto que tenía, por ejemplo, los ácidos grasos de pescado sobre ciertas conductas en los niños, principalmente en los niños, por ejemplo, y en la inteligencia, ¿ya? Entonces, ¿qué se ha visto? Se ha visto que algunos estudios dicen que los niños hiperkinéticos, por ejemplo, que consumen mucho pescado, se vuelven menos hiperkinéticos, que los niños que tienen déficit atencional se ponen más concentrados. ¿Ya? Entonces, le recomiendan a la gente que consuma, sobre todo a las embarazadas, que consuman harto pescado para que los niños tengan bastante DHA en su cerebro. ¿Qué he visto yo? Yo he visto que nada de eso funciona, porque tengo una niña chiquitita que es loca. Y le da harto pescado, cuando yo la estaba esperando le consumía harto pescado, todo, incluso en cápsula para que fuera tranquila. Y no camina por el suelo, camina por los sillones, camina por el aire, ¿sí? No sé. No podría decir en cuanto a inteligencia, porque es como que súper desconcentrada y como está en kinder, como que todavía no se nota bien, si es que, ¿me entiendes? Pero en general los niños que son desconcentrados igual siempre tienen problemas en el colegio. Siempre los mandan a la psicopedagoga, los mandan al neurólogo, les dan el Aladdin, el Ritalin, el no sé qué. Así que no sé si funciona o no, pero eso es lo que los estudios dicen. Ya. saturaciones que están presentes en una materia grasa en el punto fusión. Entonces ustedes ven aquí que, por ejemplo, los primeros 1, 2, 3, 4, los primeros 4 tienen un solo doble enlace. ¿Ya? Entonces, cuando pasamos de 16 a 18, aumenta el punto fusión. Eso es lo lógico que vimos en los saturados, que a medida que aumentaba el número de carbonos, aumenta el punto fusión. ¿No es cierto? Pero ahora tenemos en el 18.1, por ejemplo, una diferencia. El 18.1, el ácido oleico, omega 9, ¿no es cierto?, tiene 9 cis. Es el típico. Y el 18.1 trans, que es el otro que está marcado con amarillito, la diferencia que tienen es que uno cis y el otro es trans. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando es trans, aumenta el punto fusión. ¿Se fuera saturado? Claro, exactamente. Igual que lo saturado. Y después cuando aumentamos a dos dobles enlaces en el 18.1, ¿qué es lo que pasa con el punto fusión? ¿Qué pasa? Cuando aumentamos el número de doble enlace, cuando pasamos de 1 a 2, ¿qué pasa con el punto fusión? Baja. Muy bien. ¿Y cuando pasamos a 3? Baja más. ¿Y por qué? ¿Y qué tienen las membranas? ¿Qué tipo de ácido graso tienen las membranas? ¿Ácido graso saturado? No. Las membranas tienen ácidos grasos poliinsaturados principalmente, porque necesitan ser fluidas, ¿cierto? Entonces, los ácidos grasos poliinsaturados son los que le dan la fluidez a las membranas, ¿ya? ¿Ok? Y obviamente un ejemplo ahí de 4 doble enlace, más todavía de que voy a fusión. Entonces, además, uno podría darse cuenta al tiro, por ejemplo, yo les paso una materia grasa sólida y una materia grasa líquida y les pregunto cuál es más saturada. La sólida. Perfecto. Así que aprenden rápido. Ya. Me gustó. Entonces, de los monoinsaturados, del grupo de los monoinsaturados, ¿cuáles son los alimentos que son preferentemente monoinsaturados? Los aceites de oliva, el aceite de oliva, ustedes saben, siempre importante, muy importante el consumo, porque el ácido oleico es como nada, ni fu ni fa, ni sube ni baja nada, ni... ¿Ah? Entonces, uno tiene que consumir... Dicen ahora que uno tiene que consumir materias grasas que sean monoinsaturadas. O sea, hay algunos estudios que dicen que suben las HDL. Eso es importante. ¿Ya? Aceite de avellana, el aceite de palta, que ahora está tan de moda en nuestro país, ¿no es cierto? Somos productores de aceite de palta. Y también pepita de uva, sí, pues. Ese pepita de uva lo recomiendan mucho para los niños chicos, ¿sí? ¿No preparan lo mismo con la textura? Sí, por lo mismo. En vez de que una máquina le extraiga el aceite, se lo extrae tú con los dientes. No, por eso que son tan ricas, porque uno las está masticando y como que te sale la emulsión así de la boca del aceite. Y la palta también es rica porque tiene, sobre todo las Hass, ¿no es cierto? Hay alta diferencia entre la palta Hass y la Bacon, por ejemplo. Porque la Hass tiene, es la que más materia grasa tiene. Bueno, el aceite de almendra ya también es monoinsaturado, el aceite de colza, algunas margarinas y manteca, etc. Bueno, ahí entonces ahora nos cambiamos de la barrita azul a la barrita roja, porque dijimos que la barrita azul era de los que eran preferentemente saturados y la barrita roja ahora es de los preferentemente monoinsaturados. Entonces ustedes ven aquí, ¿qué tiene más? Por ejemplo, la avellana, la palta, Lo que pasa es que antes se llamaba bolsa, ¿ya? Pero resulta que tenía mucho ácido glúcico. Y el ácido glúcico vieron que hacía mal. No me acuerdo qué efecto tenía. Entonces lo tuvieron que modificar. No le hicieron una modificación genética, sino que seleccionaron semillas no tenían ácido glúcico. Porque, como todo en la vida, ¿no es cierto? Si tú tienes 100 semillas, va a haber una a lo mejor que no tenga ácido glúcico. Es como de todos nosotros, por ejemplo, ¿quién no le salieron moles del cruce? Nunca. Pero no las tienes ni formadas. Ya, tú eres modificada en una modificación, por ejemplo, de ti también, ¿viste? De todos nosotros, yo tampoco tuve. Habemos como cuatro. Entonces, si tú te imaginas un montón de semillas, una va a haber al menos que no tenga ácido glúcico. Entonces, lo que hicieron es analizar muchas semillas, muchas semillas, muchas semillas, y encontraron entonces algunas que no tenían ácido glúcico. Y esas entonces empezaron a... Claro, no sé cómo se haga eso agronómicamente, no tengo idea, pero usaban esas semillas ahora. Entonces, como estaba tan cuestionado ese aceite, le llamaron de otra forma. Y esa selección, digamos, que hicieron, ellos tenían como, no me acuerdo si eran 10 años, para retirar del comercio 100% todo lo que hubiese habido era cada cierto número de años, ¿ya? Hasta que al final tuvieron una variedad que no tiene nada de ácido glúcico. ¿De cuál se le pregunta más del ácido glúcico? Entonces, mira, tienen aquí, por ejemplo, entre la palta, la colza, el oliva, son todos más o menos similares, ¿se fijan? En contenido monosaludable. La almendra también, hay una margarina. Después aquí tienen, esto es para cuando ustedes estudien y se entretengan. Tienen, por ejemplo, la yema de huevo. La yema de huevo también tiene un contenido alto de monoinsaturado. Tienen el hígado vacuno, el cerdo, etc. Ahí para que se entretengan mirando. ¿Ya? Para que sea lo más justo. Y ahora entonces, tenemos materias grasas que son preferentemente poliinsaturadas. Entonces, dentro de las poliinsaturadas, uno hace la diferencia, ya ustedes saben quiénes son poliinsaturados. ¿Quiénes son poliinsaturados? Ya se lo aprendieron. ¿Cuál ha sido el graso que ustedes tenían que aprender? El linolénico. El linoleico. Esos son poliinsaturados de origen vegetal. Y el EPA y el DHA son poliinsaturados de origen... Es más fácil, por ejemplo, tú decías el pepita de uva que se lo dan a los bebés, se lo dan porque son poliinsaturados. Y entonces es un ejemplo del poliinsaturado rico en linoleico. Omega 6. Ya, pepita de uva, girasol, aceite de maíz. El linolénico, esos son clasificaciones en el fondo que se hacen. Ahora, aceite que tiene el linoleico y que tiene el linolénico también. ¿Qué? El aceite de rosa mosqueta, por ejemplo. ¿Ya? El aceite de soja, el aceite de colza, ¿viste? Variedad canola. Y de origen marino, el EPA y el DHA. Entonces, les voy a mostrar acá. Esto uno no se lo tiene que aprender de memoria. O sea, uno tiene que saber más o menos ubicarse, en el sentido de que cuáles son preferentemente de un tipo, o sea, de poliinsaturado, uno no va a preguntar nunca específicamente uno. Entonces aquí, por ejemplo, lo que muestra el gráfico son en el fondo cómo se distribuye ya el contenido entre saturado, monoinsaturado y poliinsaturado. Entonces, los amarillos van a ser los poliinsaturados. Entonces, ustedes ven aquí que la rosa mosqueta, por ejemplo, tiene muchos poliinsaturados, el que más poliinsaturados tiene. ¿Y por qué se usará en cosmética? Porque no se usa. Pero ¿por qué, por qué no te sirve, por ejemplo, una canola? Bueno, porque dicen que la piel en composición es muy similar al aceite de rosa mosqueta. O sea, tiene muchos ácidos grasos poliinsaturados. Entonces parece que como que penetra, como que tiene como afinidad, digamos, para penetrar. Entonces quiere decir que de repente, por eso es que utilizan, si nosotros pensamos, ¿cuáles son los aceites que utilizan? Avellana, en cosmética. Casi nunca usan aceites que sean saturados o monoinsaturados. Yo he visto champús de palma. Con extractos de palma, ¿no es cierto? Pero en materia de grasa, yo creo que es así, ¿no? Por ejemplo, crema con nuez, no lo sé. No suena. Ya. Entonces, ellos son todos polisaturados. La rosa mosqueta, la preparadora, la nuez, girasol, soja, el maíz. Ahí ustedes. Y después, lo interesante también es estudiar, por ejemplo, cómo es que esa poliinsaturación, de dónde viene esa poliinsaturación, ¿viene del linoleico o del linoleico? ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos tienen efectos biológicos totalmente distintos, los que son de la familia omega 3 o son de la familia omega 6. Entonces, como tienen efectos distintos, yo quiero saber, ¿no es cierto?, cuál es el gen. Entonces ustedes ven aquí que hay un montón de diferencias, por ejemplo la rosa mosqueta, que es la primera acá, el linoleico y el linolénico tienen un contenido más o menos similar, ¿no es cierto? Si bien a lo mejor es el que más polisaturado tiene, pero del linoleico, que es la barrita morada, el linoleico omega 6, tiene 43%, y del linoleico un 34%. Que ese es omega 3. Sin embargo, tú vas a la pepa de uva y su insaturación, que es muy parecida a la insaturación de la rosa mosqueta, viene dada solamente por linoleico, porque tiene un 1% de linoleico. Entonces, sus propiedades obviamente son diferentes. Y después van variando, por ejemplo, en el caso de la nuez, tiene mucho linoleico, tiene un poco de linolénico, pero menos que la rosa mosqueta. ¿Ya? El girasol se parece al pepa de uva y el maíz tiene un poquito más de linolénico comparado con los otros aceites. Entonces, aquí lo importante es que ustedes sepan que lo que uno quiere saber no es saber cuántos poliinsaturados que tiene. Lo que uno quiere saber, o sea, uno quiere saber cuántos poliinsaturados tiene, pero también quiere saber ¿de qué tipo de insaturación estamos hablando? ¿Ya? Ya, entonces, ahí lo que quería mostrar, estos son unos gráficos en el fondo de contenido, de porcentaje de saturado, monoinsaturado, poliinsaturado. La misma nomenclatura que usamos siempre, azul los saturados, rojo los monos y amarillo los poliinsaturados. ¿Se habían dado cuenta, no? ¿Me faltó igual? No dicen nada. Ya, entonces lo que quería que mostrarles aquí es que generalmente las semillas son poliinsaturadas. ¿Ya? Generalmente. Entonces, si ustedes ven ahí maíz, rúcuma, arándano, zarzamora, frambuesa, por ejemplo, súper poliinsaturada, y aquí semillas de pimentón y las semillas de rosa mosqueta. Ustedes tienen aquí estos son perfiles de composición en ácido graso. Entonces, yo lo que les quiero mostrar es que, en el fondo, cuando tú analizas una grasa animal, ¿ya?, lo que más tiene son ácidos grasos saturados, ¿ya?, que son hasta aquí más. Y después empieza el monoinsaturado y después el poliinsaturado. Entonces, si tú comparas, ¿Te fijas? ¿Qué es lo que tienes más? Tienes principalmente los ácidos grasos monoinsaturados. ¿Ya? En cuanto te cambias a una grasa marina, entonces ahí hay mucho, mucho pico. Pero mira, tienes el EPA y tienes el DHA que te están alquilando. Entonces, ahí no se nota tanto, pero los tiempos son absolutamente distintos. Entonces, el perfil, cuando uno mira un cromatograma, si tú has trabajado frecuentemente en eso, tú decís, esta grasa es animal, esta grasa es vegetal, o esta grasa es de pescado. ¿Ya? Y aquí tienen ustedes unos gráficos que son con la misma nomenclatura que hemos usado para diferentes alimentos que son de origen marino. Entonces tienen la anchoveta, el jurel, la sardina, el negro, la trucha. Y ahí tienen ustedes entonces en la barra pasada qué tanto tiene de EPA y de DHA. ¿Ya? Entonces, los poliinsaturados en general, si ustedes se fijan, hay algunos, por ejemplo, la anchoveta, el jurel y la sardina española, que son preferentemente poliinsaturados. ¿Ya? Y cuando miren el mero, por ejemplo, es preferentemente monoinsaturado. Sin embargo, te fijáis, igual tiene EPA, tiene menos que los otros que son pescados grasos, pero tiene. ¿Ya? Y cuando nos cambiamos ahora, ahí ustedes tienen para Oscar, Jaiba, Chilito, Edison, Macho, Macha, Manuela. Lo mismo, tienen el contenido de EPA y de HA. Lo que uno quiere mostrar aquí en general es que todos tienen EPA y DHA. Todos los que son de origen marino. ¿Ya? Y uno por más tenemos un eso. Entonces, aquí tienen en el fondo una. No hay una sola clasificación de las materias grasas porque es difícil calzar a todas las materias grasas en una sola clasificación. Pero, por ejemplo, si uno clasifica por estado físico, uno puede clasificar en aceite y grasa. Aceite los que son fluidos y grasa, ¿cierto? Los que son más bien sólidos. ¿Ya? Pero eso tampoco es una buena clasificación. Entonces los clasifican por polaridad. Los que son neutros, los que son polares. Tampoco una buena clasificación. Y después los clasifican por función biológica, como de reserva y estructural. No hay una clasificación clara al respecto, entonces generalmente uno lo que hace, incluso cuando clasificamos, nosotros decimos preferentemente es una materia grasa monoinsaturada, preferentemente es una materia grasa poliinsaturada, no hay una clasificación específica. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante? Saber que en la naturaleza uno siempre va a encontrar número par de átomos de carbono. Tú no vas a encontrar, por ejemplo, 5, 7, 11, uno siempre encuentra 4, 6, 10, 12, 14. Y si me preguntan por qué, ni idea, porque la naturaleza es así nomás. No hay números impares, ¿ya? Primero. Después, número de átomos de carbono generalmente entre 14 y 22. ¿Ya? Con predominio siempre del 16 y del 18. Todo el enlace no conjugado es lo que generalmente se encuentra, más que los conjugados. ¿Ya? Isomería cis, ya lo conversamos, siempre la naturaleza es solo cis. Y cadenas no sustituidas. ¿Te han visto todo? Todo lo que hemos visto son cadenas lineales. Nunca le he mostrado alguna cadena sustituida. No existen las cadenas sustituidas en un resumen rápido ahí de los lípidos que se clasifican en saturados, monoinsaturados, poliinsaturados. Y saturados, por ejemplo, ustedes ya saben, cadena corta o cadena larga. ¿Sí? De 6 a 12, en realidad es de 4 a 10 o a 12, eso es lo que les deseo. ¿Ya? Y cadena larga ya lo vota, eso ya lo sabía. ¿Quién es el representante de los de cadena corta? El coco. ¿De acuerdo? Ya. Después los monoinsaturados, son el ácido O. Muy bien. Omega. Muy bien. ¿Quiénes están ahí? La oliva, el aragón, el girasol. Después, los polinsaturados, tenemos dos familias de los polinsaturados, dijimos. ¿Se acuerdan? Los omega 6 y los omega 3, y tenían que aprendérselo así como era. Y el representante del omega 6 es el linoleico, y el representante de los omega 3 es el linoleico. Y en el linoleico, por ejemplo, son girasol, y en el omega 3 el linolénico, y en realidad más el EPA y el DHA. O sea, uno no podría decir ahí solamente el linolénico. Yo le voy a agregar ahí EPA y DHA. Ahora, ¿por qué se dice que de los omega 3 el representante es el linolénico? Porque, por ejemplo, cuando veamos la cadena de lo que sucede en el organismo, efectivamente tú, si partes con un ácido linolénico, puedes llegar a EPA y a DHA, en teoría. Pero ese proceso es muy lento. Es como, no sé si ustedes hicieron físico química, ¿sí? Ya. Y había reacciones que eran espontáneas y reacciones que no eran espontáneas. Y esto cae dentro de las reacciones espontáneas, pero que pueden tardar mil años. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa de que, por eso es que se aconseja al final que uno tiene que consumir los omega 3, el EPA y el DHA, preformados. O sea, como EPA y DHA, y no como linolénico. Entonces, cuando uno va al supermercado y dice leche con aporte creo que dice, omega 3, o con omega 3, algo así. Huevo con omega 3, margarina con omega 3. Y tú andas y tomas la cajita y lee los ingredientes. Entonces tú dices, voy a comprar esta leche, voy a pagar, estoy dispuesto a pagar más plata por un alimento que es funcional, ¿no es cierto? Estoy dispuesto a pagar más plata. Creo que una vez escuché una charla que decía que los consumidores estaban dispuestos a pagar un 30% más del precio del producto por un alimento funcional. O sea, si tú pagas, no sé, 1.000 pesos por una leche, pagáis 1.000 y tantos pesos por una leche que sea, 1.300 pesos por una leche que sea funcional. Y estáis dispuestos a pagar eso. Pero si tú lees la etiqueta atrás, dice, por ejemplo, leche con aceite de, a cualquier aceite que sea rico en linoleico. No sirve, no te sirve, exactamente. Entonces, lo mismo para las margarinas, la hicieron con un aceite, por ejemplo, que tenía omega 3, ya, entonces, como tenía alto omega 3, le ponen alto en omega 3, supongamos. Y tú vas a ir a ver, y no es EPA ni DHA. Entonces, uno tiene que tener cuidado, por eso uno tiene que leer la etiqueta, porque si tú estás dispuesto a pagar más, estás dispuesto a pagar más por algo que te va a hacer bien. ¿Ya? Porque si no, entonces vais mejor y te compras las pastillitas esas del monocéntrico y te sale más barato. ¿Ya? Entonces, aquí está un ejemplo de lo que les había comentado yo. Por ejemplo, este es un ejemplo que considera tres ácidos grasos, que es el ácido palmítico, el ácido esteárico y el ácido oleico. ¿Ya? Entonces P va a ser palmítico, ¿sí? La S va a ser esteárico y la O va a ser oleico. Entonces tú tienes diferentes alternativas. Puedes tener, por ejemplo, un ácido graso que tenga tres ácidos esteáricos en su estructura. ¿Ya? Unido. Puedo tener un ácido graso que tenga dos ácidos esteáricos y uno oleico. Puedo tener un ácido graso que tenga dos esteáricos y un oleico, pero ahora en posición los esteáricos en posición 1, 3 y el oleico en posición 2. Y puedo seguir teniendo la posición 2 del oleico, pero ahora por la 1 y la 3 puedo tener un palmítico y un esteárico, etc. Y más encima puedo tener a lo mejor un diglicérido o un monoglicérido. Entonces, ¿se imaginan ustedes las alternativas que hay? Muchas alternativas. Entonces, lo ideal no es saber el ácido graso, la composición que tiene en ácido graso un aceite. Lo ideal es que uno sepa eso. ¿Qué tiene en la posición 1? ¿Qué tiene en la posición 2? ¿Y qué tiene en la posición 3? Y métodos analíticos para eso lo vamos a ver en la próxima clase, pero no hay mucho. Y son, hay más. Yo diría que para cosas vegetales funcionan, pero cuando te complicáis más, como en un pescado, la cosa es que no funciona. Entonces, componiendo una materia grasa, lo que se hace generalmente es saponificar la materia grasa. ¿Por qué se saponifica? Porque en el fondo llevamos todo al glicerol y ácido graso, más otros componentes que están presentes, que si estuvieran esterificados, se desesterifican. ¿Ya? Entonces se hace una saponificación, después se hace una extracción con solvente, ¿qué es lo que tenemos? Los insaponificados. ¿Ya? Entonces, los insaponificables en una materia grasa son todos los componentes que están presentes en la materia grasa, menos los triglicéridos, menos los ácidos grasos que los convertimos en el fondo en jabón, ¿no es cierto? Y los eliminamos en las pasacosas. Porque si los convertimos en jabón, son solubles en agua, así que no salen con solvente. ¿Se fijan? ¿Ya? Entonces, tenemos todos los compuestos que tiene la materia grasa y que no sean los ácidos grasos. Y ahí tenemos cera, alcohol, éster de glicerina, vitamina D, vitamina A, carotenos, hidrocarburos, alcoholes alifáticos, esteroles, alcoholes triterpénicos, vitaminas y tocoferoles. ¿Qué es lo que uno quiere mostrar con esto? Es decir, que no solamente están presentes los ácidos grasos. Y muchas veces, algún aceite es recomendado y es más importante por su contenido en sus componentes menores, más que por su composición en ácido graso. Porque yo les puedo poner aquí un aceite de oliva y les pongo un aceite de canola. ¿Y cuál van a elegir ustedes? Son iguales, los dos son monoinsaturados y los dos tienen como 80% de ácido oleico. Omega 9. ¿Cuál van a elegir? El aceite de oliva. Digan cualquiera, ¿elegirían ustedes el aceite de oliva? ¿Por qué elegirían el aceite de oliva? Porque nunca lo han pensado, ¿no es cierto? Es que el aceite de oliva no solamente es importante porque es monoinsaturado, hay otros aceites que son monoinsaturados también y que podríamos consumir. Es importante porque tiene muchos compuestos que son antioxidantes, como por ejemplo polifenol, como por ejemplo tiene algunos carotenos. Tiene otros componentes menores que en el fondo le hacen muy bien al organismo. También tiene vitamina E. Pero mira, vitamina E tienen todos los aceites, ¿ya? Lo que pasa es que en algún momento lo vamos a ver así, cuando les haga la clase de los compuestos bioactivos lipofílicos. Todos tienen distintos, no todos tienen los mismos. Y el efecto es diferente, ¿ya? Pero, entonces, esa es la gracia. La gracia es saber, además, cuáles son los componentes menores de un aceite para saber también su efecto en salud. ¿Ya? Aquí. ¿A qué hora termino? ¿10 o a las 10? ¿A las 10 o 10 para las 10? 10 para las 10. Después nos hicimos resistencia, termina 10 para 10. Ya, mira, aquí les quiero mostrar el ácido oleico, por ejemplo, qué es lo que sucede al ácido oleico en el organismo. El ácido oleico se transforma en ácido linoleico, después en 22, después en 23. ¿Ya? Pero aquí tienen ustedes, ¿qué es lo que es? Esto se lo tienen que estudiar, esta transparencia, con más atención cuando miren ustedes aquí el ácido linoleico en la primera. El ácido Gracias. que la gente dice ya voy a comer más pescado, se lo come frío. Mar, no, no, no, mira, pierdes algo de pereza, pero no tanto, igual, pero que lo que más es que es comprar. Entonces lleva el calor todo. Claro, hay que hacerlo así, como al vapor, al horno, cosas así. No. Ya. El EPA es de acá. Entonces, el EPA tiene funciones totalmente distintas. Por ejemplo, el EPA tiene efecto hipotriglicerémico, hipocolesterolémico, todos los hipos. ¿Ya? Efecto antitrombótico, efecto antiinflamatorio, efecto hipotensor. Y el DHA, no. Todo tiene que ver con la aumenta la fluidez de la membrana, disminuye la apoptosis neuronal, facilita el reciclaje de los neurotransmisores. Todo tiene que ver con el cerebro. Y el otro tiene que ver con el corazón y con los procesos inflamatorios. Entonces, si una persona tiene artritis, qué sé yo, claro, tiene que consumir un pescado que tenga más EPA que DHA. ¿Ya? Ya, y esto es lo último, efecto biológico. Saturado, ya saben, aterogénico, aumenta el colesterol. Monosaturado, neutro, algunos estudios dicen que son neutros, otros no. Suben HDL, dicen que suben parásitos, ¿ya? Los poliinsaturados, trombogénicos, pero disminuyen el colesterol. Y los poliinsaturados son antitrombogénicos y disminuyen los triglicéridos.